Radio Aldea se complace en presentar el programa Mantelito Blanco. Toda la música de Chile y sus 17 regiones, cantos tradicionales, información de lo que ocurre hoy en torno al folclore. Conduce Patricia Soto Leito. En horas de invierno de nunca acabar, tienen tus dibujos. Muy buenas tardes, ¿cómo están amigas y amigos auditores de Radio Aldea? Aquí estamos para compartir una hora de folclore con ustedes, para entregarles las informaciones en lo que se refiere al folclore, tanto en Villa Alemana como en la Quinta Región. Así que aquí con nuestro amigo Luis Parragués en la sala de sonido, vamos a estar entregándole a ustedes toda esa linda música que usted ya sabe que ya tiene que esperar los días martes y jueves a través de Radio Aldea. Para Villa Alemana, para la Quinta Región, para Chile y el mundo. Vamos a partir de inmediato con el primer tema, la primera cueca de este programa. Ay, negra. No es esa. Naciste como una rosa, naciste como una rosa. Qué linda cueca que nos trae el conjunto folclórico Trigales en Diquilpué. ¡Mire qué dulzura! ¡Qué linda suena el arpa! Esta cueca va dedicada a nuestra danza nacional. Naciste como una rosa. Ahí estábamos con la primera cueca de esta tarde aquí en Radio Aldea en Villa Alemana. El conjunto Trigales de Quilpué, conjunto folclórico Trigales de Quilpué, nos acompañaba ahí en el inicio, naciste como una rosa. Y nosotros queremos comentarle algunas actividades que todavía están pendientes para el mes de febrero, la cartelera cultural del Centro Cultural Gabriela Mistral de acá de Villa Alemana. Por ejemplo, aún está abierta la exposición de pintura Reverencias Acciaño María de Alejandro Holguín. Usted puede visitarlas ahí en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Para hoy había cine infantil a las 5 de la tarde en la segunda temporada de teatro. La Ciudad de Papel es la película que hoy le están entregando a los pequeños en el Teatro Pompeya. Y para mañana, la segunda temporada de teatro infantil les presenta la obra de teatro Antaí, El Niño de la Tierra. Siempre a las 17 horas son todas las obras de teatro. Para el día 13, la obra de teatro Joaquín Murieta, también a las 5. Y el día 14, la obra de teatro Juanito de Madera. Todas a las 17 horas ahí en el Centro Cultural Gabriela Mistral, de acá de la comuna de Villa Alemana. Más ratito vamos a estar comentando sobre otras actividades que se están realizando acá en la comuna, y también por ahí tenemos algunas informaciones de algunos eventos que tiene el conjunto Milena Antú, que era de esta comuna y se ha trasladado hasta Placilla. Se fueron de esta comuna, ahora están en Placilla, en Valparaíso, organizando, ya han organizado algunos eventos, y le vamos a estar conversando y comentando de lo que se viene con Omilén Antú. Ahora, mientras tanto, los invitamos con la música de Los Patricios, y aquí está Mi Velorio. Compartiendo la música de nuestro folclore aquí en Radio Aldea, desde Villa Alemana, para la quinta región, para Chile y el mundo. Los días martes y jueves le vamos a estar acompañando con el programa Mantelito Blanco. Y con esas informaciones, por supuesto, de lo que ocurre en cuanto a folclore, a actividades culturales. Por ejemplo, Cecilia Alcapán, que es integrante del conjunto Milena Antú, que recién les comentaba que ellos eran de acá, de la ciudad de Villa Alemana, y se trasladaron todos a vivir a Placilla, en Valparaíso, y se está celebrando también, hay eventos en Placilla en este verano. Por ejemplo, para mañana miércoles hay recuperación de espacios públicos. Los lugares y horarios a definir en conjunto con las organizaciones comunitarias. También hay actividad, una caminata, Avenida Obispo Valdés con calle Cardenal Zamoré, horario 18:30 horas. Para el viernes 14, el verano en tu barrio, se llaman las actividades, Dice, lugar de la cancha del nuevo Placilla, Martínez Cruz. Y el horario de 12 a 17 horas. Sigue el verano en tu barrio, allá en Placilla, el sábado 15 de febrero. Hay carros alegóricos en la Plaza Lago Peñuelas, en el paradero número 3. Esto a partir de las 17 horas. Ve usted que hay actividades en todas partes y por supuesto que el folclore no va a faltar. Eso es lo que se cuenta, lo que se comenta de las actividades allá en Placilla, Valparaíso de nuestro amor. Valparaíso querido, el conjunto Millaray viene ahora también a entregarnos esta samba y sí. Pues ahí estábamos con el conjunto Millaray que nos trajo ese lindo tema a la samba y sí. Y acá en Villa Alemana están las sextas estaciones musicales de verano en el frontis del Teatro Pompeya. Les cuento que para el 18 de agosto, esto es día martes. ¿De agosto, febrero? Perdón, de febrero. Y vi el 8 y lo asocié con agosto. 18 de febrero. Claro, día martes hay una gala lírica, va a estar la soprano Irene Yáñez, van a estar los tenores Cris Huerta y Ricardo Valenzuela y también el pianista Jonathan Layana. Les comento que Cris Huerta es integrante además del conjunto Los Guasos de Millagüe, es la primera voz del conjunto Los Guasos de Millagüe, va a estar presentándose ahora como tenor aquí en estas sextas estaciones musicales de verano el día martes 18 de febrero. Y el día 19 de febrero va a estar Patricio Barré con todas las canciones de Frank Sinatra. Lo mejor, Patricio Barré, a las 20 horas también, ahí frente al Teatro Pompeya. Para el día 20 de febrero va a estar la banda Solanos, que es música anglo de los años 80. Todas estas actividades son a las 20 horas. Enseguida le vamos a estar comentando otras para que usted vaya tomando nota de lo que se presenta en actividades culturales en verano acá en Villa Alemana. Silvia Infantas y los Cóndores. ¡Qué bonita va! Acompaña siempre por donde vas. No sabe quedarse solo si tú no estás. Mi amor, cuando está contigo sabe reír. Sin ti el rancho al atardecer. ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Ah, ah! Siempre es muy grato escuchar a Silvia Infantas y los Cóndores. Y ese lindo tema, ¿cierto? Esa linda tonada. ¡Qué bonita va! Y también tengo más información sobre el conjunto Omilenantú. Les está invitando, dice conjunto Omilenantú, del nuevo Placilla, aún tiene abiertas las inscripciones para integrar bailarines a su cuerpo de baile, a partir de los 10 añitos y sin tope de edad. Así que animarse todos ahí para formar parte del elenco de bailarines de Omilenantú del nuevo Placilla. Ellos ya se están preparando para viajar al extranjero en agosto de este año. Así que si usted va, se inscribe, practica, ¿cierto? Ya en agosto va a estar listo para partir también con ellos al extranjero. Qué bien puesto van a dejar el nombre de nuestro país, Omilenantú, del nuevo Placilla. Y las sextas estaciones musicales de verano, le decía yo, de acá en el frontis del Teatro Pompeya, siguen. Para el día 21 de febrero va a estar la banda de jazz Blueberries a las 20 horas. Para el día 22 de febrero, el grupo musical Pujillay. ¿Quién no conoce a Pujillay? A las 20 horas entonces vamos a esperar a Pujillay el día 22 ahí en el frontis del Teatro Pompeya, en estas sextas estaciones musicales de verano. Nos está quedando poquito verano, hay que aprovecharlo. Ya las mañanas están, por lo menos acá en la quinta región, están amaneciendo ya un poquito nubladas. Un poquito fresca, pero no tanto tampoco. Y el tipo mediodía ya está alumbrando el sol y a esta hora ni les cuento. ¿Qué temperatura tendremos a esta hora? Lo vamos a ver enseguida y se lo vamos a comentar. ¿Qué temperatura tenemos en Villa Alemana? Por ahora le invitamos a que nos traslademos hasta la Isla de Pascua para escuchar esa linda música de ese folclore tan especial. Ahí estábamos escuchando a Jimena Rodríguez con ese lindo tema pascuense. Sí, porque recorremos nuestro país a través de la música en este programa Mantelito Blanco. Y le tenemos también una gran noticia, el primer cuecazo Omilén. Estamos hablando del conjunto folclórico Omilén Antú de Nueva Placilla, en Valparaíso. Ellos tienen preparado este primer cuecazo para el día sábado 22 de febrero. Le cuento quiénes van a participar ahí tocando las cuecas. Se me apagó el computador. Justo. Vamos a ver si lo podemos revivir. Para comentarles, sí, vamos a tener que reiniciarlo ahí. Así que, bueno, le contamos de todas maneras, mientras que esto vuelve a revivir este computador, ¿cierto? Que este domingo en la comuna de Concón hay fiesta para todos los pequeños de la comuna. Están todos invitados a la Plaza Patricio Lynch a partir de las 15 horas. De 15 a 19 horas va a haber, pero, juegos inflables, van a haber pintacaritas, van a haber muchas entretenciones para todos los pequeños de la comuna de Concón. Así que todos invitados, atención allá en la comuna de Concón. Les estamos invitando desde acá de Villa Alemana para que vayan a su plaza principal, la Patricio Lynch, que está ahí a un costado de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, y lleven a sus pequeños. Van a tener una tarde, pero muy demasiado entretenida. Y todo, por supuesto, preparado por la ilustre Municipalidad de Concón y el Departamento Mujer e Infancia. Así que está hecha la invitación entonces para todos los conconinos a llevar a sus pequeños, porque ellos también tienen que disfrutar el verano. Y sobre todo cuando es domingo, cuando los papitos están en la casa, ¿cierto? Ahí aprovechen de sacar a sus pequeños. Cuando chiquito en la escuela, ese es el siguiente tema que vamos a escuchar en la voz de Rolando Alarcón. Estábamos escuchando a Rolando Alarcón, otra voz también que es difícil de olvidar, ¿cierto? Rolando Alarcón. Es un lindo tema, es una voz muy especial que tiene Rolando. Vamos, aquí estamos listos ya para contarles lo del primer cuecazo de Omilén, que es para el día sábado 22 de febrero. Y participan en las cuecas Sones del Puerto, el conjunto folclórico Puelche. Van a estar también los Caballeros de la Cueca, el grupo Estribal, el conjunto folclórico Runa Manta, va a estar Aucán, va a estar el grupo Alma Porteña, van a estar también Senderos del Loa con las cuecas y por supuesto que van a estar los dueños de casa, Omilén Antú. La adhesión, amigos de Placilla y cercanos, ¿cierto? Valparaíso, Viña del Mar, y todos quieran asistir, ahora se llega de todas partes a Placilla. Es la adhesión solamente 1.000 pesos, 1.000 pesitos solamente. Le cuento que van a haber deliciosas empanadas, choripanes, anticuchos, sopa y pillas, y bebestibles, por supuesto, para el calor. Esto se va a realizar, este primer cuecazo Omilén, en el Club Deportivo Nuevo Placilla, ahí en Martínez Cruz, esquina Bélgica, a partir de las 15 horas. Así que están todos invitados entonces para que pasen una linda tarde de sábado. Sábado 22 de febrero, bailando cuecas con Omilén Antú allá en el Nuevo Placilla. Bueno, y ahí nos llegan saludos, ¿cierto? Nos llegan saludos aquí a Facebook. Si usted quiere estar informado también de las actividades que se realizan, tanto folclóricas como culturales en la zona de Valparaíso, Villa Alemana, Concón, Quilpué, todo eso, envíenos una invitación al Facebook de Mantelito Blanco. Ahí hágase amigo de nosotros y así va a estar también informado directamente de todas estas actividades que ahora le estamos contando. Saludos para Alejandro Ahumada ahí, que nos dice la aplicación Me Gusta por el programa, y también a Jimena Alexia. Si no me equivoco, Jimena es de Concón, así que le enviamos un cariñoso saludo a través de Radio Aldea de Villa Alemana. Vámonos al norte, les invito a que viajemos al norte de nuestro país. Allá hace mucho calor también, pero es rico, ¿cierto? Porque vamos a viajar hasta Pica. Vamos con este cachimbo piqueño con el coro Chile Canta. Ahí estábamos escuchando ese lindo cachimbo piqueño, Pica es Edén de todo Tarapacá. ¿Quién puede discutir eso? Nadie, ¿cierto? Porque es un hermoso Edén. Me encanta ir a Pica. Espero poder ir, creo que este año ya no, pero haremos empeño para el próximo nuevamente, ¿cierto? Está lindo. tanto desierto, ver a lo lejos cuando uno va en viaje hacia Pica, ver allá al fondo así un pequeño oasis verde. Y cuando uno llega allá, uy, ahí estar en la cocha. ¿Ha ido la cocha, Luchito? No, no conozco. No conoce la cocha. Bueno, ojalá que algún día la pueda conocer. Me han comentado mucho. Sí, sí. Así que dicen que quien va a la cocha tiene que volver. Yo ya volví una vez, así que espero volver por segunda. Por segunda o tercera, creo ya. No, la verdad no tengo mucho la cuenta. Pero Pica es precioso. Me acuerdo que la última vez que estuve, andábamos en familia por ahí recorriendo y pasé a una radio que hay en Pica también. Así que estuve saludando a los colegas ahí, conversando un poco y hablando un poquito del folclore también. Claro, si uno tiene que aprovechar esas oportunidades. Les quiero contar a los amigos de la zona de la Quinta Región que en Quilpué desde hoy, hasta el día viernes 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, la Municipalidad de Quilpué va a realizar la octava versión Musequeando en la Plaza, que es una iniciativa que va a reunir a destacadas bandas y artistas de la escena local, regional y también nacional. Así que atención, Quilpué, porque se va a realizar esta tremenda programación. Se la vamos a dar de inmediato. Dice, en tanto el miércoles 12 a las 18:30 se realiza una clínica de batería a cargo de Camilo Torres, mientras que a las 20:00 se va a presentar Poesía en Movimiento y a las 21:00 se lo hará Poder Guadaña. ¿Ya? Para el día jueves 13 de febrero, a partir de las 18:30, se va a realizar la clínica de bajo a cargo de Cristian Galvez. A las 20:00 y 21:00 toda la música instrumental llegará a la Plaza de Quilpué con Catalina Claro y más tarde será el turno del jazz con Cristian Galvez y The Organ Quartet respectivamente. Finalmente, el Día de los Enamorados, el día viernes 14 a las 18:30 en el Salón Municipal, se va a realizar el Conservatorio Historia y Proyección del Rock Chileno a cargo de Pancho Sasso, vocalista del grupo Congreso, Patricio González, director de las escuelas de rock, y Gonzalo Planet. Luego, a las 20:00 del día viernes 14, se presentará el grupo quilpueíno Peter Jara y a las 21:00 lo hará el destacado cantautor chileno Luis Lebert, ex integrante de Santiago del Nuevo Extremo. Cabe señalar que todas las clínicas y conservatorios se realizan en el Salón Municipal y las presentaciones de los músicos se llevan a cabo en la Plaza Eugenio Rengifo, que es la ex Plaza Nueva. Finalmente, para participar en estas clínicas, foros y presentaciones, se pueden inscribir a un correo que dice csoto, C de Camilo, ¿cierto? soto@quilpue.cl o pueden llamar al 21-86301. Interesante programación ahí en la ciudad de Quilpué. Y también a Quilpué se puede acceder desde distintas localidades de nuestra Quinta Región. Un panorama bastante entretenido. Vámonos a la música, porque esta tierra es muy linda. Qué bonita es mi tierra, es el título del tema que les entregamos ahora. Quisiera ser viento, correr por los montes y llanos de esta tierra amada, portar el mensaje de luz de una nueva alborada, ser una bandera de paz enclavada en el mundo nuevo de la idealidad. Tierra, qué bonita es mi tierra. Deja que te cante, soy tu humilde adorador. Quiero, oh mi tierra querida, quiero de tu amor. Amor, el verdor de tus valles, ríos y montañas y sitio litoral. Tierra, qué bonita es mi tierra. Cuántas galas te hacen inmortal. Amor, el verdor de tus valles, ríos y montañas y sitio litoral. Tierra, qué bonita es mi tierra. Cuántas galas te hacen inmortal. Bonita es mi tierra. Cuántas galas te hacen inmortal. Inmortal. Por supuesto que es linda nuestra tierra y por eso cada día martes y jueves la recorremos aquí en Radio Aldea con el programa Mantelito Blanco. Quería comentarles también algo que no es local en todo caso, pero es un encuentro humano en Luna Llena, es para el día 14 de febrero. Se hacen muchas actividades en distintas partes para el Día de los Enamorados. Esto es en el Parque Forestal, allá en Santiago, a la altura de Merced, dice, en el metro Baquedano, a un costado de la Fuente Alemana de Agua. La Luna del Amor, la Luna Llena es para todo el planeta, seguir la Luna es seguir la armonía planetaria galáctica. ¡Qué lindo! La Luna, el Sol y la Tierra. El Sol gira alrededor de su eje por 28 días. La Luna gira alrededor de la Tierra por 28 días. Y así, hay otras cosas que se comentan aquí en este evento que se va a realizar allá en Santiago el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados. ¿Cómo eres en luna llena? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo te sientes? Todo eso lo van a ver, lo van a practicar en este encuentro humano en luna llena. Les reitero, en el Parque Forestal en Santiago, a la altura de calle Merced número 68, el metro Baquedano. Ahí usted llega directamente a un costado de la Fuente de Agua Alemana. ¿Ve usted que hay cosas lindas en nuestro país? Por supuesto que sí. Quiero aprovechar de enviar un cariñoso saludo también al conjunto folclórico Jeretaína. Siempre los saludo porque ellos siempre están haciendo algo nuevo. Estuvieron participando en Quintero en el quinto encuentro de folclore internacional. Varios países se reunieron en la localidad de Quintero, hubo pasacalles y también visitaron otras ciudades, estuvieron en Quillota y en otros lugares, y por supuesto que Jeretaína estuvo ahí dejando muy bien puesto el nombre de su comuna natal, que es la comuna de Concón. Y ellos también participaron, dice, el día domingo 9 de febrero en el curanto a los pies del Mahunga Puy. Se bendijo, dice, a las 14:30 horas. Qué linda la lengua Arapanui. Interesante sería aprenderla. Aquí la señora Albina Fernández, que es la directora y monitora de esta agrupación, ella habla algo de pascuense también, y no solo algo, ¿eh? Ella es muy modesta, dice algo, pero yo de repente leo unos textos, pero larguísimos, en lengua Rapanui, donde ella conversa con gente de la isla, pero ellos no son pascuenses, y muchas veces en sus presentaciones se lo han preguntado, porque son tan como reales sus presentaciones, son tan hermosas cada detalle de sus trajes, es tan especial que muchos piensan que ellos pertenecen, que son de la Isla de Pascua. Y no, ellos son jóvenes que viven en la comuna de Concón, la mayoría, y hay otros jóvenes que vienen de otras localidades no muy cercanas de Concón, pero llegan los días viernes, ellos tienen ensayo, y llegan a la hora los ensayos, y llegan a las presentaciones, se consiguen los permisos en los trabajos y todo, pero ahí están, siempre Gente Taína, dejando muy bien puesto el nombre de la comuna de Concón. Y ya se preparan porque ahora, luego, no recuerdo bien la fecha en este momento, van a viajar también a La Serena, invitados una vez más por la ilustre Municipalidad de La Serena. También les vamos a estar comentando más adelante cuál es la fecha en que ellos se van a presentar allá en el norte chico, ¿cierto? Así que saludos para el conjunto folclórico de danza Rapanui, Gente Taína. Los Cuatro de Chile nos acompañan ahora con este lindo tema que pertenece a Oscar Castro, Isolda. Eres la esposa en el día, pero en la noche eres novia. Madrina tuya la luna, con crinolina de rosa, cristalería del agua, que en surtidores se dobla. Eres la esposa en el día, pero en la noche eres novia. Eres la esposa en el día, pero en la noche eres novia. Madrina tuya la luna con crinolina de rosas, cristalería del agua que en surtidores se dobla. Ay, telares de agua y luna tejen tu velo de novia, en fraguas de maravilla que cantarinas ajorcas. Si el agua con cielo y luna quisiera volverse estrofa, si cantara el ruiseñor en la noche melodiosa, si el prado azul de los cielos soltara sus mariposas, ¿qué diadema te pondría sobre tus sienes, Isolda? Eres mi esposa y te quiero, eres mi esposa y te quiero, como si fueras mi novia. Eres mi esposa y te quiero, como si fueras mi novia. Esta noche nos casamos, los juncos que el viento dobla nos dan su consentimiento. Sella de aroma. ¡Ah! ¡Qué jardines dormidos! En donde bailan las hojas. Eres la esposa en el día, eres la esposa en el día, pero en la noche eres novia. Eres la esposa en el día, pero en la noche eres novia. Esta noche nos casamos, los juncos que el viento dobla nos dan su consentimiento con frases hechas de aroma. A nuestra boda vendrán cometas de larga cola y en los jardines dormidos darán un baile las hojas. Ponte tu velo de luna, dame tus manos, Isolda. Aquí tienes el anillo del ensueño y de la estrofa. Cierra los ojos y escucha la voz del viento en la sombra. Pontífice azul oficia, ya sois esposo y esposa. Y yo te sigo queriendo, y yo te sigo queriendo, como si fueras mi novia. Y yo te sigo queriendo, como si fueras mi novia. Y yo te sigo queriendo, como si fueras mi novia. Qué lindo tema, Isolda, letra de Óscar Castro. Ahí estaban los cuatro de Chile. Óscar Castro, esta canción se la hizo a su esposa. Se la dedicó, se la escribió a ella. Y estábamos comentándoles hace un rato del conjunto folclórico Jeretaína de Danza Rapa Nui. Y buscamos aquí en su Facebook, para ser más exactos, y ellos van a La Serena. Este viernes se van a presentar allá. Este viernes 14 de febrero, el Día de los Enamorados, van al evento Matices de Chile, que es el segundo festival de danzas folclóricas en La Serena 2014. Entonces, el día 14 de febrero a las 21 horas ellos se presentan en el Teatro Municipal de La Serena, y el día 15 a las 21 horas también en la Plaza de Armas de La Serena. Van a estar en esta ocasión el ballet folclórico de Lautaro, va a estar Jeretaína y también va a estar la agrupación folclórica Sausal de La Serena, organizado por la ilustre Municipalidad de La Serena, pues. Invitados de honor ahí, Jeretaína. Ya por segunda o tercera vez ellos van como invitados a esta actividad. Así que desde ya les deseamos la mejor de la suerte, que tengan un lindo viaje y una excelente presentación, que sabemos la van a tener. Que se traigan, pero muchos aplausos, porque para el artista el mejor premio son los aplausos. Así que toda la suerte para el conjunto folclórico Jeretaína este fin de semana allá en La Serena. Y también acá en el programa Mantelito Blanco le damos cabida a los intérpretes que no graban en estudios de grabación, sino que lo hacen a veces artesanalmente porque no tienen los medios como para hacerlo. Don Orlando Saá es un gran amigo de este programa y él ha participado en varios grupos, ha escrito muchísimas, ha compuesto muchísimas cuecas, compuesto temas y compuesto la música también, ¿cierto? Y él grabó una cueca, me recuerdo, para los mineros. Y grabó también esta cueca que le traemos ahora, dedicada a un gran futbolista. Y esta cueca la hizo cuando estábamos participando en el Campeonato Mundial de Fútbol, en el último. Y está dedicada al Chupete Suazo. Y se llama así, tal cual, El Chupete. Thank you. Ahí estábamos escuchando esa cueca que estaba grabada artesanalmente, como yo les había dicho, dedicada al Chupete Suazo, escrita y, o sea, música y letra de don Orlando Saá, un gran amigo que vive en Miraflores, Viña del Mar, y que apoyaba a diferentes grupos folclóricos, no solamente de Miraflores, sino también en Viña del Mar, y la apoyaba ahí a un grupo folclórico. Hace mucho que no sabemos de él, así que esperamos tener alguna noticia pronto para estar al tanto, ¿cierto? Estuvo un poquito delicado de salud un tiempo, esperamos que se haya recuperado bien. Le mandamos desde acá, desde Radio Aldea, desde Villa Alemana, y a través del programa Mantelito Blanco, un cariñoso saludo de todas maneras. Y la Semana Placillana, Cecilia Bravo Alcapán, integrante de Omilena Antúa, ella nos envía todas las informaciones del quehacer de Placilla. Y qué bueno, fíjese, porque no se habla mucho, siempre se habla de lo que se hace en Valparaíso mismo, en el centro, pero no se habla de lo que se hace al interior. Y ella nos envía siempre informaciones. La Semana Placillana hay ajedrez también, ajedrez 2014, así que anímense a participar, dice ella, por la candidatura a reina. Mire, tienen reina, esto es hoy día. El lugar en la calle Octava, número 724, esquina calle Central. Hay grupos folclóricos, va a estar el grupo folclórico Club de Guasos Amigos de Placilla. Va a estar Alicia Tamara Pacheco Álvarez también. Y va a haber agrupación del Club Deportivo Nuevo Placilla, va a estar también presente. Y la agrupación Luz de Esperanza. Cuesta leer un poquito porque están un poquito chicas las letras. Esto es abierto a todo público y comenzaba a las 17 horas allá en Placilla. Así que un saludo a todos los placillanos y en especial al conjunto Omilén Antúo, a Cecilia Bravo Alcapán y a toda su grupo y su grupo familiar también. Ellos son asiduos auditores del programa Mantelito Blanco. Y le vamos a recordar un poquito de las sextas estaciones musicales de verano que se están realizando acá en Villa Alemana, frente o en el frontis del Teatro Pompeya. Decíamos que para el día 18 de febrero va a estar la soprano Irene Yáñez, el tenor Cris Huerta y también Ricardo Valenzuela, y va a estar el pianista Jonathan Layana a las 20 horas. Son todas estas actividades de las sextas estaciones musicales de verano. Sextas estaciones musicales de verano acá en Villa Alemana. El día 19 de febrero va a estar Patricio Barré. Es el doble, diría yo, de Frank Sinatra. Interpreta, pero unos tremendos temas. Así que todos invitados para el día 19. No se pierdan la actuación de Patricio Barré. El día 20 de febrero va a estar la banda Solanos, con música anglo de los años 80. El día 21, la banda de jazz Blueberries. El día 22, el grupo musical Pujillay. Así es que no se pueden perder estas actividades que auspicia, ¿cierto?, la ilustre Municipalidad de Villa Alemana a través del Departamento de Cultura. Están todos invitados, ¿eh? No se olviden a Pujillay, por supuesto que hay que ir a verlo, y a los tenores, ¿por qué no? Y a Patricio Barré, yo lo he visto muchas veces, pero nunca cansa verlo. Es tan lindo escuchar las canciones de Frank Sinatra. Y dicen que en Chillán planté una rosa, así dicen las hermanas Acuña. Planté un clavel, en Bulnes planté Concepción, un Maitén, en San Roque, en un retamo, en Concepción, un Maitén, y en Concepción, un Maitén, Clavel y Azucena, Jamín y Aleli, verdad es que me quiere, verdad que es así, Clavel y Azucena, Jamín y Aleli, verdad es que me quiere, verdad que es así. Ahí estábamos con las hermanas Acuña en Chillán, planté una rosa. Y antes de despedirnos, porque ya estamos ya justo en la quemada casi, quiero comentarles algo que nos envió un colega amigo, Ernesto Collado Martínez, que trabaja en una prestigiosa emisora M. Dice, amigas y amigos, no olvidarse de la celebración de mañana. Se nos estaba pasando, fíjese eso. Mañana es el Día de la Independencia de Chile. Apuesto que usted me dice, no, si es el 18 de septiembre. No, pues. Un día 12 de febrero del año 1818 se declara y jura la independencia en nuestro país, la que había sido firmada por el director supremo y padre de la patria, general Bernardo O'Higgins Riquelme, el día 1 de enero del mismo año en la ciudad de Concepción. Así que mañana celebramos la independencia de Chile, día 12 de febrero del año 1818. Muy bien, pues gracias a nuestro amigo Ernesto Collado por recordárnoslo. Y nosotros ya estamos poniendo punto final al programa de hoy en Radio Aldea, su programa Mantelito Blanco. Le damos las gracias a Luis Parragués, que estuvo en la sala de sonidos. Y a ustedes también le damos las gracias por sintonizarnos cada martes y jueves en este horario. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar, ¿cierto? Todos los martes y jueves que siguen en este mismo horario. Gracias por su sintonía. Un saludo para todos ustedes. Que estén muy bien. Y les dejamos con un hombre bien folclórico. Aquí está Pancho del Sur, por la Ribera. Nos vamos. Adiós. Conversando con Moñoño me invitaba a ir a pescar. Yo le decía por la ribera con mi guitarra y mi cantar. Cada uno tomó su caña, su carnada y su morral, y nos fuimos por la ribera y yo me puse a cantar. Por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy. cantando de acá. Voy caminando con caña de pescar, porque un pez del río quiero sacar. Prendo un cigarro y empiezo a fumar, luego lo apago y me pongo a pescar. Por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy. Y cruzo el río con correntada, pongo mi anzuelo y mi carnada, y en una rama, rama queda enredada. Por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy. Por fin ya saco un esplendor, esta es mi suerte, un gran salmón. Esta es mi meta, mi gran hazaña, continuaré la pesca en la mañana. Por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy, por la ribera del río yo me voy. Bien amigos, el tiempo pasó rápido. Nos impregnamos de la amplia gama del folclore, lo de ayer y hoy, conducido por la carismática voz de Patricia Soto Leito. Hasta el próximo Mantelito Blanco. Muchas gracias por su atención.